El Instituto Universitario Puebla presenta su serie de programas de radio educativa integrada por los siguientes participantes. Mi nombre es Claudia Zamora, me encuentro cursando la maestría en Tecnología Educativa en el Instituto Universitario Puebla. Actualmente curso la asignatura de radio educativa. Muy buenos días compañeros, que tengan buen día y bienvenidos. Hola, mi nombre es Hilda Solana Nogueira, estoy cursando la maestría en Tecnología Educativa y en este momento estoy tomando la materia de Radio Educativa. Muy buenos días, mi nombre es Eduardo Altamirano Juárez y actualmente estoy cursando el módulo de Radio Educativa perteneciente a la maestría de Tecnología Educativa en el Instituto Universitario Puebla. Hola, mi nombre es Rodolfo Solórzano Hernández. Actualmente estoy cursando la asignatura de Radio Educativa como parte de la maestría en Tecnología Educativa que imparte el Instituto Universitario Puebla. Aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo. Mi nombre es Yolanda Chacón y Jiménez y en ese momento estoy cursando la maestría en Tecnología Educativa en el Instituto Universitario Puebla. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Delfino Manuel Escobar Cruz y nos encontramos reunidos aquí en el Instituto Universitario Puebla con la materia de Radio Educativa. Bienvenidos. Todos nosotros estaremos a través de este canal de internet transmitiendo programas, debates, reportajes, ideas diversas a través de Radio Educativa del Instituto Universitario Puebla. Bienvenidos a este canal de podcast desde México. ¡Bienvenidos!